Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Madrid, 14 de noviembre de 2016. Estimados doctores, soy una mujer de 47 años, divorciada, y vivo con mi actual pareja desde hace 2 años. Anoche, cuando llegué a casa, cansada de un duro día de trabajo, me dispuse a tomar mi habitual vasito de Jerez y, para mi sorpresa, no encontraba el pequeño vasito, biselado y oriental, que siempre uso, ya que desde hace más de 20 años y al que tengo, más bien tenía, un enorme cariño. Al ver que en el armario de la cocina, su lugar habitual, no estaba, pregunté a mi novio y finalmente confesó que lo había roto él, al parecer accidentalmente, según afirma, pero yo sospecho que lo hizo adrede. El caso es que sentía un inmenso cariño por mi vasito oriental y ahora no puedo dejar de llorar. Por favor, doctores, ¿qué me aconsejan? Agradecida se despide María del Mar. Querida María del Mar, gracias por confiar en la perspicacia y el saber experto de estos, los humildes doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA, que aquí te acompañan a ti y a todos los radio oyentes un martes más en directo de 6 a 7 de la tarde. Nos has hecho llegar tu consulta con una franqueza y una sinceridad que te honran. ¿Qué problema veo yo en toda esta situación que tú nos expones? Sobre el cariño que tienes a tu vasito oriental, o tenías, puesto que lo has perdido. Se trata de el fetiche, se trata del cariño a los objetos inanimados, a esos pequeños objetos que acompañan nuestra vida y que, por otro lado, aun siendo inanimados, aun siendo objetos que no pueden de algún modo devolvernos nuestras caricias emocionales, nuestras caricias mentales, ¿verdad? Sin embargo, terminamos por amarlos. Puede ser un vasito, puede ser un llavero, recuerdo de unas vacaciones maravillosas, ¿verdad? Y este fetichismo por el objeto muestra una obscenidad que se devuelve al encontrarnos con la pérdida de dicho objeto. ¿Qué quiero decir con esto? En tu caso, el vasito simboliza, obviamente, el sexo femenino. Podemos hablar de vaso medio lleno o medio vacío, pero no podemos hablar de vaso medio roto o medio nuevo. El vaso se ha roto, es decir, ese receptáculo que simbólicamente, freudianamente, representa a tu joyita, a tu hendidura, a tu feminidad. Ha sido violentada por tu pareja en esta feminidad que simboliza el vasito. Y el vasito, además, es oriental. ¿Qué significa esto? El vasito es oriental. Todos sabemos que las mujeres orientales tienen el sexo no en vertical, la hendidura, la rajita, sino que está en horizontal, rasgada en horizontal. Esa horizontalidad, en tu caso, del vasito, María del Mar, hace, por tu lado, tienes ese fetichismo, amas el vasito oriental sesgado, que es el sexo, pero tu sexo es vertical, con lo cual ambos superpuestos forman una cruz, y esa cruz es la cruz que llevas en tu vida, un crucifijo que arrastras con dolor. Soluciones por mi parte, no sé qué tendrá que decir la doctora Orbajosa a esto. Abandona a tu pareja. Yo creo que va a ser su pareja la primera que la va a abandonar. Afortunadamente no lo va a hacer porque ha roto el vasito, pero creo que deberías tener en cuenta, querida María del Mar, esto como un indicador de que tu pareja puede que te deje dentro de muy poco. No porque llevéis 2 años de relación y por este mito que gira en torno a los periodos de la pareja, que si los 3 meses, al año, a los 2 años... No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en parte con alguna de las fantásticas aportaciones que hacía el doctor Zayus a este semanal espacio y a tu consulta, y en parte por otras, quizás de corte, ya que es de cortes de lo que estamos hablando, corte vaginal, el corte que produce sobre el cristal la caída, el corte vinculado con la fragilidad de aquel objeto que has utilizado para representarte, ¿no? Que es el vaso, el cristal. Y lo usaba para embriagarse. Y lo usaba para beber vino. Se ha perdido la embriaguez en la pareja. Efectivamente. Se ha perdido el sueño, la embriaguez, el amor. Sí, o quizás, claro, el vasito de Jerez sea una excusa para relajarse, porque a lo mejor no está en su relación lo suficientemente relajada y necesita pues ese estimulante, ¿no? Ese poderoso afrodisíaco que puede ser el alcohol, el vasito de Jerez, tan de señoras, pues para poder tener algunos coitos con su marido, su compañero o como quiera usted llamarle. Para mí, efectivamente, el vaso es un objeto con el que usted se ha mimetizado. Pero mis teorías van por un camino diferente a las que plantea el doctor Zayus. Claro, los vasos forman parte de nuestra simbología y del universo de objetos que desde tiempos muy remotos, incluso la prehistoria, los seres humanos han creado para dar forma humana, forma civilizada a su vida e intentar distanciarse no solo de la naturaleza, interponiendo un objeto entre el agua y nuestros labios, sino de otras especies al querer hacer más complejas acciones muy mecánicas, muy básicas, esenciales para la vida, innatas, por así decirlo, como es beber agua. Ese ejercicio de hacerse la vida más compleja, hacerse la vida más difícil, ha sido el sino del ser humano y de los hombres, para otro caso, pues a lo largo de toda la vida. Y ya los prehistóricos, ya desde nuestros primeros principios, empezamos a desarrollar una forma muy concreta como que es la del vaso. No solamente para beber agua, sino porque, como se comentaba antes, los vasos son recipientes destinados justo a eso, a recibir cosas. No siempre agua. En algunas ocasiones, si se les pone una tapa, han sido un instrumento para recibir las cenizas de los muertos. En otras ocasiones, y especialmente en la cultura oriental, pero también en todas las civilizaciones, los dibujos sobre con los que se grababan esos vasos reflejaban grandiosas historias, misteriosas leyendas, principios ideológicos que de alguna manera guiaban el comportamiento de los humanos. Para usted ese vaso representa todas esas cosas, es una persona no tan clara como aparentaba su carta. Pretende serlo, por eso elige el cristal y no la madera o no el bronce, pero usted es una persona muy compleja. Y sí, efectivamente, se ha producido una violación en toda regla, una violación no sé si de corte machista por parte de su compañero al romperle el vaso, aunque sea accidentalmente, porque en este juego de creencias y de psicodramas, pues inconscientemente su compañero le haya dado un codazo a un objeto que es un reflejo de sí a través del cual intenta evadirse y que pues para los grandes poetas siempre ha contenido pues dos formas, como puede ser lo cóncavo y lo convexo, que son dos expresiones muy vinculadas con lo femenina, ¿no? por lo que es de recipiente y por la curvatura de los senos, la tripa, etcétera. Es decir, que efectivamente es un fetiche, es un objeto erótico que su compañero intenta destruir para que quizás reciba más atención de su parte. Sí, gracias, doctora, por esta sabia exposición, que por supuesto yo no podría mejorar en ninguno de sus aspectos. Como bien ha dicho, se trata de un símbolo de totalidad. Este símbolo de totalidad, una vez roto, no hay vuelta atrás, no hay retorno en la relación. Y es por esto que lo mejor que puede hacer, como le hemos indicado antes, es romper con esta relación y buscar nuevos horizontes, nuevos vasos, nuevos vasitos, si no orientales, pues de otras latitudes, que va a encontrar mucho placer también en este tipo de vasos. Puede dedicarse, por ejemplo, a los cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos no se rompen y emiten un sonido que le van a permitir embriagar a otros hombres. También es cierto que quizás no es con su pareja, sino con sus familiares, con quien debería usted romper la relación. Yo entiendo a su marido. Entiendo en muchas ocasiones el cerebro masculino cuando nosotras hacemos actos como repetir esquemas familiares que se quedan anclados en nuestro subconsciente de una manera muy, muy, muy, muy agarrada. Porque claro, es un gesto bastante viejuno el hecho de que usted con sus años se siga tomando un vasito de Jerez como si fuera su abuela. Yo entiendo a su marido, no tiene ninguna pose erótica eso. Usted debería actualizarse, revisarse, se lleva el plástico, abandone las telas naturales, abandone el cristal y todos esos objetos viejos heredados de sus familiares, vaya a comprar a los centros comerciales. Siguiente consulta. Lavapiés, 15 de noviembre de 2016. Casaba, doctores. Soy un francés de 54 años que lleva viviendo en Lavapiés más de 2 décadas. Llegué a este barrio seducido por el olor a gallinejas y entorrecijos, por el color húmedo de sus fachadas rotas, por el aserrado irregular, los ultramarinos de latas oxidadas, por la gente vieja, los pobres y los borrachos, las señoras de piernas gordas y los oscuros anocheceres. Soy un hipster, el primer hipster que pisó Lavapiés. Llegué en metro desde el aeropuerto Charles de Gaulle y Tirso de Molina me abrió las puertas a un barrio que me ofrecía todo aquello que nos gusta a los hipster. Lo viejo y cutre como objetos para así parecer más modernos. Pero el barrio ha cambiado y los hipster de ahora han desvirtuado la filosofía de todo un movimiento global. No me gusta cómo huelen, ni sus barbas de viejoven, los bares de azulejos de Cuéntame con olor a Mercadona, los productos ecológicos y sin grasa. No me gusta que hayan invadido el barrio. ¿Qué puedo hacer, doctores? Pienso en irme a otra zona aún sin gentrificar, pero no sé en qué barrio. Esperando pronta respuesta, au revoir, doctores. Pierre Reverdy. Estimado Pierre, como siempre, agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta y recordar a todos nuestros radioyentes que para casos que necesiten una atención inmediata siempre tienen nuestro teléfono abierto aquí en Radio ELA. El número es 910344650. Llámanos, te daremos consuelo. Volviendo a tu caso, Pierre, lo primero es decirte que comparto totalmente tu sensación y tus impresiones. Es terrible andar por las calles y encontrarse que el frío y sucio acerado ahora está recubierto de una especie de cera que lo hace todo más brillante cuando en verdad es viejo, feo y esconde pobreza y muchas drogas. Pero creo que lo mejor es que te quedes en tu sitio. Es decir, huir a otro lugar no haría más que extender esta desvirtuación, como tú decías, de lo que ha sido, porque ya podemos hablar en pasado, de un movimiento que si bien pudo hacer alguna aportación pequeña, eso sí, ha tenido su espacio en la historia de estos tiempos. Yo creo que además es bueno que te quedes porque si lo piensas detenidamente, solo quedándote pasarás a ese segundo plano en el que se encontraban todas aquellas personas, situaciones y objetos que a tu alrededor tanto te fascinaban. Es decir, pasarás a formar parte de ese conjunto de cosas, de esos viejos, de esas señoras de piernas gordas, como en su momento lo fueron ellos, porque estarás pasado de moda, si es que ya no estás pasado de moda. Entonces, esta es la solución que puedo plantearte, dejar de preocuparte por ser significativo, por ser diferente y pasar a ser uno más, un objeto de fotografías, de dibujos de algún humorista moderno o bueno, que te encuentran en el bar como tú encontraste a todos aquellos viejos borrachos. Sí, querido amigo, querido Brian... Veo que adoptas el nombre del famoso músico y productor Pierre. Veo que puedes tener cierta parte de razón, como dice la doctora, en tus cuitas, en tus cuidados, en tus preocupaciones. Yo te aconsejaría que no sufrieses por estos motivos. Como al finalmente decía la doctora, deberías mimetizarte, deberías no exponer, no oponer resistencia a esta forma de vida en el barrio. Deberías mimetizarte con tu entorno, cual camaleón, y eso sería dar una vuelta de tuerca hacia un estado superior de conciencia. Es decir, el que en aras de la autenticidad, que habría que entrar a discutir, pero eso será para otro programa, ¿qué significa esto de autenticidad? En aras de esa originalidad, de ese sentirse especial, intenta por todos medios siempre tomar distancia respecto a los otros, no está sino... cayendo en su propia trampa. Pues esto lo que hace es poner de relevancia a su enemigo como lo auténticamente real. Está haciendo el efecto del virus, fortalecer aquello que pretende atacar. ¿Cómo podemos neutralizar esto? Haciéndonos uno con el enemigo. Haciéndonos, mimetizándonos, como decíamos, y desde dentro minar esa hipsterización, acabar desde el lado en el que no se llama la atención, desde ahí luchar contra los aspectos sociales que nos repugnan. Solo desde dentro, cual espías incursionados en las filas, como decía, enemigas, podremos destruirlas y podremos neutralizarlas. ¿Pero cómo puede decirle eso, doctor Zayos? No, se me salen los ojos de las cuencas. ¿Cómo puede entregar a un mayor sufrimiento a uno de nuestros consultantes? ¿No se da cuenta de que probablemente este pobre hombre, nacido en el mundo hipster, criado como un hipster, no sea capaz de tener las herramientas suficientes para hacer frente a un mal endémico, a una plaga, a una pandemia, que bien se merecería ser atendida por el 112 o por el SELUR, y que tanto se basa en intentar mimetizarse? robarle la personalidad al otro. No digo ya las prendas, que serían capaces, porque en cualquier momento, con eso de no pagar nada, porque somos decrecentistas, y con eso de obtener siempre lo más viejo, es muy probable que los hipsters se vuelvan locos y se pongan a robar ropas de los tendederos, de las corralas de Lavapiés, solo por poner un ejemplo. O que empiecen a atracar a estos pobres viejecillos. O que, por ejemplo, se entreguen a las varices o quieran parecerse a las señoras que se sientan en el banco y las molesten, las incomoden y no las permitan ser personas. Doctora, son realmente un problema. Doctora, de lo que se trata aquí es de preguntarnos, gracias a esta discusión, preguntarnos cuál es la esencia de los hipsters. ¿Cuál es? Vayamos al fondo de la cuestión. En la esencia de los hipster está la negación de lo propio hipster. Es decir, lo hipster es algo que se ha pelado desde fuera. El propio hipster, para ser tal, no puede saberse hipster. En el momento que toma autoconciencia de su hipsterización, deja de serlo. Es un discurso externo al hipster el que le convierte en hipster. Él, como tal, simplemente es una persona que tiene distintos gustos por estéticos, formas de vida, formas de alimentación, formas de afrontar el mundo, que en un momento dado, alguien desde fuera las reúne, les ve y les pone un nombre. Pero su experiencia, la experiencia que nosotros llamamos hipster, en sí es inconmensurable, se derrama por los bordes, no puede contenerse, no se le puede poner diques, va más allá. Nosotros desde fuera nuestra descripción la empobrece, pero yo quiero romper una lanza, yo quiero apoyar, yo quiero aplaudir a estos señores que desde fuera han sido tachados de hipsters, que han sido criticados, puesto que ellos saben muy bien que todos esos ataques externos son completamente infundados. Ellos son personas maravillosas, personas ecologistas, personas comprometidas con el reciclaje de los desechos, personas fabulosas, personas magníficas. No puedo permitir dejar que ocupe más tiempo alabando a este grupo de gente que ni siquiera podríamos denominarle ni movimiento, ni ideología, ni nada. Le explico por qué. Porque son peor que la Pantoja. Y creo que con esta expresión resumo muy bien lo que es la esencia hipster, es decir, una llamada de atención constante en un intento de ser mujeres faraónicas, sufridoras, porque se perciben y se expresan a sí mismos y hacia los demás como seres frágiles, como seres delicados, como seres hechos de costuras que no tienen un gusto fijo ni una tendencia básica y se apoyan en lo viejo porque no tienen un suelo sobre el que sostenerse. Y entonces ellos sufren por eso, pero les gusta no saber encontrarse en el mundo, no tener una orientación clara y encima ser criticados desde fuera, como la Pantoja, para con ello ser más famoso y justificar este modus operandi que transmite una ideología entre la sociedad al completo basada en lo pop, en lo delicado, en lo niño pequeño. Nosotros necesitamos una raza más fuerte, un grupo generacional capaz de enfrentarse a un mundo que es duro, no personas que chupan del bote, del ecologismo, del decrecentismo, de lo rural, de lo barrial. Desde ahí yo creo que el cambio debería ser al revés. Usted debería impulsar como miembro del movimiento hipster internacional de los Países Unidos, debería usted promover un cambio de actitud. Y para eso, lo mejor que han hecho todos los líderes de sectas, otro tipo de movimientos, es inflar a Pichu a sus seguidores. ¿Por qué? ¿Qué componente tiene esta droga tan fantástica que nos va a venir muy bien para el caso de los Hister? Y es que pierden todo tipo de sentidos, de sensaciones, no sufren. Es como si el dolor, el hambre, la alegría no fuera con ellos, se desconectan. Entonces, con eso lo que lograremos es que volver a una situación, a un estado anterior, volver al estado inicial en el que usted vivía tranquilamente con todos sus paisanos. Siguiente consulta. Buitrago de Lozoya, 12 de noviembre de 2026. Estimados doctores, les escribo desde el futuro porque me estoy encontrando con una situación para la cual no encuentro respuesta en este tiempo. Soy una humilde profesora de primaria que acaba de pasar por la experiencia más terrorífica de su vida. Entrar a clase y que tus alumnos, multiculturales, repetidores o los que nunca asisten, han sido sustituidos por 40 niños y niñas gemelas. Es terrible. No cuento con ninguna estrategia educativa para hacer frente a esto. Tengo miedo. Pienso cada minuto del día en esos 20 niños y niñas duplicados que se sientan con su gemelo en las mesas de dos puestos, mirándome fijamente y realizando exactamente los mismos gestos y afirmaciones. Estoy paralizada. Creo que ha llegado el fin de la humanidad. Todo esto supone un empobrecimiento de nuestras identidades. No somos más que meros robots fruto de esa carrera de fondo loca que es la ciencia. Quedo a la espera de su respuesta. Se despide desde el futuro, Angustias Vitales. Querida Angustias, debo decirte en primer lugar que tu problema es compartido por más personas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo enfrentarnos a la repetición, a la producción en serie del mundo moderno? Lo duplicado. ¿Por qué te aterroriza enfrentarte a estos gemelos? ¿Cuál de ambos es más gemelo que el otro? Es decir, cada gemelo al que te enfrentas tiene a su lado a su otro gemelo. ¿Por qué te sientes mal ante esto? En esencia, en lo profundo de tu inconsciente, tu alma dice, se pregunta, no puede solucionarlo, es irresoluble. Es indiscernible. El gemelo de la derecha, quizá, es un clon, una copia del gemelo de su izquierda, o a la inversa. ¿Es el gemelo de la izquierda un clon o una copia de su gemelo de la derecha? Esta duda, este dilema irresoluble, aparentemente superficial y baladí, es el que por debajo, en su lógica aplastante, en su paradoja mortal, te seduce de una forma violenta. Y esto no puedes afrontarlo como profesora de primaria que eres. No sé qué tiene que decir la doctora. Yo, a continuación de su intervención, aportaré alguna solución. Estimada Angustias, nos encontramos ante un fenómeno complejo en psicología y que, desafortunadamente, para esta vieja doctora, compruebo que en el futuro no se ha solucionado. Esta teoría creada, identificada, por así decirlo, descubierta por el doctor Papalaulus hace más de 120 años, se llama la teoría de los espejos flotantes y está muy desarrollada en el ámbito educativo y de la sociología, porque nos viene a decir, nos viene a hablar de ese concepto de alteridad, de construcción del otro y del mí a partir de las interacciones profundas que se producen entre identidades que todavía están por definir y que a las que solemos llamar o personales o sociales, pero que no son más que un puturru de foie, un conjunto de espejos flotantes que se enfrentan los unos a los otros, transmitiendo la misma imagen desde diferentes ángulos en un movimiento constante. Y eso no es más que nuestro futuro, efectivamente. Acabamos de descubrirlo. Y es la labor a la que toda profesora de instituto se tiene que enfrentar y es cómo percibo al otro, cómo lo construyo y cómo determino, como bien planteaba el doctor Zayus hace unos minutos, cómo determino quién es el originario, a cuál debería de no eliminar o preservar porque es el que le otorga los, ¿no?, los valores o los atributos al otro, que no es más que una mera copia, aunque incorpore algún elemento nuevo, porque efectivamente lo ejecuta otro cuerpo. Y siempre, como sabemos todos, hay errores en los cuerpos. Esta teoría no ha tenido un desarrollo mayor en los últimos años y lo que se ha venido a contar desde otros espacios es la necesidad de romper con esos espejos, de intentar desmontarlos. Desde ahí yo lo que le planteo es empezar a realizar experimentos de laboratorio con estos niños y estas niñas, con estos menores en su conjunto, haciendo bidisecciones de sus cuerpos y dejándolos en un trapito húmedo con agua o en un vaso con un culito justo al final, no demasiado, dejando algún elemento, alguna extremidad partida. El otro día comentábamos en una tertulia de eminentes doctores que la nariz, pensando nosotros que era una protuberancia innecesaria, resulta que es de las pocas cosas que ha ido adquiriendo mayor longitud, es decir, que ha ido creciendo. Es decir, que es uno de los elementos más adaptativos que tiene el cuerpo humano. Córteles la nariz, póngalo en un poquito del agua, corte ambas, porque si están en el futuro, seguro que han inventado ya alguna fórmula para que les vuelva a crecer una nariz de manera inmediata y nosotras podremos comprobar cuál de los dos sujetos es innecesario, porque tener dos niños iguales no es necesario. Sí, la solución de la doctora Orbajosa es demasiado drástica y violenta y podría conducirla usted a prisión. Yo le propongo algo semejante, pero un poco más factible a nivel práctico. Póngales a cada niño, pues a uno le pone un sombrerito, a otro unas gafas de estas de broma. El caso es que usted los identifique y pueda usted así recuperar su propia identidad, como decía la doctora, puesto que es en el otro donde nos vemos reflejados, donde podemos nosotros también construir nuestra propia identidad a través del reflejo del otro. Cuando ese otro está bifurcado, esa disociación nos produce una esquizofrenia, que es en el caso que se encuentra usted. Simplemente con ponerle una careta a uno de los niños, le puede poner una careta, le puede poner a cada niño señalizándolo de algún modo que lo haga diferente a visualmente y usted tendrá solucionado el problema. Podríamos extendernos largo y tendido sobre el asunto de esta duplicidad, de esta visión de lo igual repetido y en esta teoría de espejos que nos conducirían a acabar rompiendo los espejos. El espejo es maligno, como sabemos todos, el espejo es símbolo de lo horroroso. El espejo no hace más que duplicar a las personas, con lo cual obviamente el espejo es demoníaco. ¿Cómo acabar con el espejo? En su caso, ya se lo hemos apuntado, simplemente desfigurando de algún modo esa duplicidad. De todos modos, a mí me sigue preocupando esta tendencia, por lo que veo progresiva, de muchas parejas o de muchas personas solas que deciden tener hijos a que estos sean gemelos, porque si nos encontramos en esa situación dentro de más de 20 años, es porque efectivamente la ciencia se ha encargado de ponerse al servicio de familias y personas que están locas, locas por ser madres, por ser padres, por tener descendencia, pero no por un gesto altruista o generoso de crear una forma nueva, sino por un deseo de propiedad que les lleva a tener algo que es suyo, lo que más que la vivienda o más que un intestino o un hígado, que son órganos perfectamente prescindibles, son los hijos. Los hijos y las hijas es algo que tiene una toponimia, que tiene un adjetivo y es propiedad de una sola persona. Entonces, desde ese egoísmo, muchas familias veo que se siguen animando a tener hijos y además a tenerlos duplicados, lo cual muestra todavía más el egoísmo del ser humano, en tanto en cuanto piensan que así el proceso educativo, la crianza, va a ser como algo mucho más sencillo, ¿no? Porque si los tengo iguales, con que eduque a uno o mande el mismo mensaje, ya me van a responder los dos de la misma manera. Es decir, que hay una comodicia social que se sigue extendiendo de los siguientes siglos. Sí, y el problema es el problema de la educación. El problema de nuestra amiga como profesora de primaria en un aula tiene que enfrentarse a esa situación de poder sobre los niños. Pero esto se ha revolucionado al duplicarse. Han destruido esta situación asimétrica de poder que la profesora tiene respecto a sus alumnos, a sus educandos. Estos educandos se han revelado como no podían revelarse de otra moda, que es duplicándose cual gremlins, ¿verdad? Entonces ella, su angustia procede de haberse visto mermada, haberse visto perder su poder, haberse visto reducida, ha menguado, se ha vuelto enana. Desde ahí le vamos a plantear, ya para cerrar con su consulta, algunas estrategias pedagógicas mientras seguimos pensando en esto de la bidisección que le planteaba hace un rato. Una estrategia educativa que puede ser cómoda para usted en esta nueva sensación de menguar como persona es subdividirles de manera progresiva, es decir, parta la clase en dos y a la primera mitad, formada por los primeros unos, los manda a otra clase y la otra se queda con usted en el aula. A su vez puede volver a subdividir ese grupo y así infinitamente hasta que tenga a todos los niños repartidos por unidades por todo el centro educativo. Otra estrategia educativa que puede poner en marcha es hacer turnos, el turno 1 igual para la primera mitad, la de los unos, por poner un ejemplo, y el segundo turno, clases de media hora, porque como al final van a juntarse en casa y van a compartir el conocimiento porque son uno, le puede contar la primera mitad de la clase a un grupo y la otra segunda mitad de la clase al otro grupo. Usted se ahorra tiempo y va a dar la clase de una manera más cómoda. Efectivamente, o puede finalmente adoptar la pedagogía de ese grandioso, el que se le tiene por el mayor y más grande pedagogo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Que no era otro que el llamado Herodes, y acabar de una vez con el problema y exterminarlos a todos. Siguiente consulta. Sí, adelante, problema. Murcia, 30 de octubre de 2016. Queridos doctores, soy un hombre que necesita de su ayuda y es por esta razón que les escribo con la esperanza de hallar alguna respuesta a mi problema vital. El problema es de vital importancia y debido a ello me encuentro emocionalmente afectado y sin ningún tipo de apoyo, ni familiar ni profesional, ni de ninguna otra clase. La verdad es que el problema me atenaza desde hace algún tiempo, aunque no sabría explicar con precisión desde cuándo. Podrían ser semanas, o meses, o incluso años. Prefiero no señalar ninguna fecha, pues podría equivocarme y todo se complicaría aún más. El problema va siempre conmigo, o casi, ya que en dos ocasiones se alejó de mí y pareció solucionarse por sí solo, aunque enseguida regresó y fue todo una falsa alarma. Necesito solucionar el problema perentoriamente. De lo contrario, intuyo que el problema se volverá irresoluble, aunque esto último no puedo afirmarlo con total seguridad. Como comprenderán, mi vida no puede continuar adelante con semejante problema, y es por ello que les ruego encarecidamente que pongan toda su sabiduría en ayudarme. Agradecido, de antemano, se despide José María Fernández Vera. Estimado José María, y si me lo permites, y solo para apaciguarte un poco, te voy a llamar Chema a partir de ahora. La verdad es que, Chema, no termino de entender tu problema. Y es que efectivamente los problemas se portan de manera constante, nunca desaparecen y si no se resuelve, se convierten en problemas mayores. Por tanto, una de las primeras cosas que tienes que tener claro, sobre todo siendo de Murcia, es que tu vida va a estar siempre llena de problemas. Nunca van a desaparecer. Los puedes convertir en un problema mayor, los puedes convertir en un problema menor, pero forman parte de nuestra identidad como personas. Lo hemos comentado en más de un consultorio. Estamos en constante conflicto con el entorno. Es decir, nos construimos, nos desgastamos, nuestros cuerpos orgánicos van dirigidos, encaminados hacia la muerte. Y si esto es un problema, es porque es fruto del conflicto que mantiene con un entorno que lo desgasta, que lo acaba pudriendo, como nuestras mentes o nuestros corazones. Por tanto, nunca te vas a deshacer de tu problema. Y de hecho, cuanto más lo pienses, más se van a multiplicar los problemas. Sí, gracias José María por hacernos llegar tu consulta. Creo, aunque estoy de acuerdo con la doctora Orbajosa, ¿verdad?, que aún así debemos centrarnos un poquito más en la situación que nuestro amigo nos expone. José María nos habla de un problema vital. Debemos ceñirnos, en este caso, mucho a sus palabras, porque ellas nos darán el hilo por el que podremos desmadejar esta situación compleja por la que atraviesa. Su problema es vital, de vital importancia. Como bien dice la doctora, la vida es problema, está llena de problemas, pero a José María le preocupa uno en concreto, y creo que es su problema principal. Y ese problema principal no es baladí, es el que le atenaza desde hace tiempo. No sabe cuánto tiempo, eso nos da una pista, una cierta desorientación temporal. Parece que nuestro amigo espacialmente no está del todo desorientado, puesto que fecha su carta en Murcia. Ya es un dato. Un dato contradictorio en sí, puesto que espacio y tiempo van unidos. Sabemos desde Einstein que son una misma dimensión, el espacio-tiempo, un continuo. Con lo cual nos hace sospechar de que quizá nuestro amigo no resida en Murcia, pero eso lo dejaremos aparte y nos volveremos a centrar en ese problema vital. La vida, de acuerdo también con la doctora Orbajosa, sabemos que la vida en sí misma es problema. Como ya decían los filósofos existencialistas, como ya señalaban José Ortega y Gasset, en su famosa frase, la vida es problema. Yo soy yo y mis circunstancias. Y esa unión de el yo y su circunstancia solo se puede resolver como cuidado, como preocupación de sí, como problema, como atención a lo que nos ocurre, como apertura al mundo, sabiendo exactamente de nuestra finitud. Pero esa precisamente es la que va a resolver todo problema, y sobre todo el principal, el vital, que es el de la vida, el del estar vivo. Así que, amigo mío, querido José María, no debería estar preocupado más de lo que se acostumbra en estos casos, puesto que la muerte pondrá fin a todos sus problemas y principalmente al problema más importante, a su problema vital. La muerte acabará con él. Sí, el problema es que hasta que llegue ese momento de la muerte, que puede estar efectivamente muy cercana, tenemos que otorgar o dar algo de consuelo a nuestro consultante. Y claro, su disertación, su excelente disertación, me ha hecho reflexionar mucho sobre el concepto de pérdida, porque al final la mayor preocupación que gira en torno a los problemas que se perciben como irresolubles, muy probablemente por la baja definición del mismo que hagamos, tiene que ver con la idea de pérdida, ¿no? La desorientación, la obsesión, que no es más que una expresión de control. El no saber ubicar el lenguaje en el contexto en el que se encuentran no son más que pérdidas. Que han dejado de ser ocasionales o que pueden dejar de ser ocasionales para pasar a ser muy recurrentes. Si tenemos en cuenta que la variable edad nunca juega a favor de este tipo, ¿no?, de corrupción del cuerpo, como decía al principio de la consulta, que si el cuerpo está como preocupado por todo esto y esas pérdidas se pueden generalizar y la edad va a jugar en nuestra contra, yo lo que le aconsejo es que empiece, aunque no sean propias de su sexo, empiece a incorporar las fabulosas compresas, por no decir pañales, así como Salva Sleep a su vida. Le explico por qué. Porque tal cual nos lo ha planteado el doctor Zayus, nos encontramos ante la reflexión que muchas mujeres y muchos anuncios de televisión se hacen en torno al problema existencial que es la regla. Si bien no podemos asemejar la regla a lo que es su problema, sigue siendo uno de los grandes problemas que determinan o definen y son causa explicativa de otros grandes problemas que giran en torno a la identidad femenina. Y una de las maneras de solucionar la dimensión intelectual, filosófica, espiritual de la regla y al mismo tiempo resolver la cuestión más fisiológica o más biológica, porque no es solo eso, lo otro no existe, las compresas han sabido responder muy bien a las necesidades de las mujeres, ofreciendo una sensación. Sí, doctora, pero ¿cómo podemos aplicar esta compresa al problema de nuestro amigo José María? No lo sabemos, ninguno lo sabemos, las mujeres tampoco lo saben. Las mujeres no saben cuando se ponen una compresa por qué se sienten más cómodas. Y tampoco entienden muy bien y no saben describir, probablemente porque nunca lo hayan pensado, por qué al ponerse una compresa o un determinado tipo de compresa, gran parte de sus problemas desaparecen por causa de uno definido por ellas. Al mismo tiempo, le resuelve ese problema de pérdidas. En el caso de nuestro consultante, no va a estar orientado a una pérdida de semen o una pérdida de menstruación, no lo sabemos, pero le vendrá muy bien para resolver eso que ni siquiera las mujeres han sabido explicar muy bien, que es la reducción de la percepción de problema o el incremento de la percepción de control, que es algo marcadamente masculino y que quizás tenga que ver con este mensaje difuso que nos intenta transmitir nuestro consultante en su carta, lo cual me parece un insulto a nuestra inteligencia. No esperamos de ustedes que tengan solución a todos sus problemas, pero sí que nos pongan fácil el poder ayudarles en los minutos que nos quedan. Y esto es marcadamente varonil, marcadamente de hombres. Creo, doctora, que tenemos que tomar completamente en serio a nuestro amigo José María Fernández Vera. Él tiene un problema, ha intentado explicarse lo mejor que ha podido de una y otra manera. Nos ha hecho ver que su problema es importante, que su problema la acompaña desde siempre, que o por lo menos desde un tiempo eso es lo que no ha sabido determinar. Él cree que este problema es acuciante, que quizás sea irresoluble, él se siente angustiado por ello. Su problema es creo que es él y su problema lo que lo que hace, creo que si, lo que le hace tener una identidad también. Es decir, como hemos dicho que la vida es problema, si nuestro amigo José María resolviese ese problema, perdería su identidad, perdería su vida. Mi consejo es que, precisamente porque su problema es vital y es importante y es principal y es fundacional en su modus de vida, no debería, amigo mío, solucionarlo. Aunque pueda parecer algo contradictorio, que lo digamos desde aquí, desde el consultorio, y que lo digamos los psicólogos, se puede ir escarbando, ¿verdad?, en ese hojaldre o en esas capas de cebolla de que son los problemas superficiales, y llegar al problema, al problema central de la vida, que es la vida en sí misma, como decía. Y ese problema es intocable. Es intocable porque si nos metemos con él, podemos desestabilizar todo el sistema neuroemocional del individuo y podemos producir graves disfunciones vitales que solo le llevarán a un caos vital. Hay otra solución para su problema, porque en general, al menos yo intento huir de personas como usted con una alta adhesión al tratamiento, que se meten en orientaciones y modelos terapéuticos de corte lacaniano que no terminan de resolver, no terminan de acercarse desde ese yo egoísta a ese problema vital que planteaba el doctor Zayus, que es intocable, que el ser humano no debería preguntarse por eso. Desde ahí yo lo que le propongo es... Hay profundidades del alma, perdón doctora, hay profundidades del alma que ya no, ni siquiera nosotros con nuestro saber experto podemos ni deberíamos llegar ya a tocarlas, porque son realmente sagradas. Para mí lo que es sagrado es tener un oficio y dejar que los problemas no sigan, o sea, evitar que los problemas sigan invadiendo nuestra vida y ser personas productivas. Desde ahí yo lo que le planteo es que se comporte como las personas que son como usted, que siempre tienen problemas. Esas personas dedican su vida no a resolver sus problemas, a indagar realmente sobre el yo, hacia uno mismo, y lo que hacen es buscarle problemas a otra gente. Una función social o una manera adaptativa de funcionar de esta manera sería que usted se dedicara a hacer jeroglíficos o a editar una colección de pasatiempos y otros problemas matemáticos que tanto distraen a la población en general, porque de esta manera podrá, a través de esos acertijos, a través de esos jeroglíficos, a través de esos cuadros llenos de esos pasatiempos, podrá plantear preguntas a la gente que le permitan a indagar a usted mismo sobre su propio problema. ¡Viva el Sudoku! Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Estamos aquí en el consultorio radiofónico cuando son las 18:53 del 15 de noviembre de 2016 y parece que nos llegan informaciones de nuestros corresponsales en distintas partes del planeta. Tenemos a nuestra querida María Sánchez en Nueva Zelanda, destinada en Nueva Zelanda, y parece ser que el sonido que nos llega desde allí en principio es como un sonido de lluvia constante. No sabemos a qué se debe, pero contactamos con María. María, Nueva Zelanda. Hola. Hola, soy María Sánchez. María, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué está sucediendo en Nueva Zelanda? Estoy muy bloqueada. Se ha puesto a llover muy intensamente, desde la primera hora de la mañana. Creo que no vamos a sobrevivir. Los centímetros de agua ascienden cada momento. María, ¿qué está sucediendo? Oímos, nos llega a través del retorno, nos llega por el pinganillo unos ruidos extraños como explosiones. Unos barcos vikingos que vienen de lugares muy lejanos, están lanzando bombas sobre las aldeas. Yo creo que vienen a atacarnos. Bueno, parece ser, dejamos la conexión con Groenlandia. Conectados con nuestro corresponsal en el desierto del Sáhara, Mohamed Ali. Hola, amigos del consultorio, aquí desde el Sáhara. El Sáhara está lloviendo a cántaros, no sabemos qué sucede, se oyen explosiones a lo lejos. No sabemos qué está sucediendo, pero la lluvia es insistente. Aquí en el Sáhara no llovía desde hace 50 años, esto es muy extraño, muy extraño. Está sucediendo en todas partes del globo sucesos muy, muy, muy, muy inquietantes. Nos vamos ahora a nuestra enviada especial en Groenlandia. Pepita Pérez. Pepita Pérez, por favor, dinos. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Pepita Pérez. Madre mía, no sé qué está pasando. Lleva lloviendo desde primera hora de la mañana. Y ahora han aparecido unos tanques como del más allá. Se han abierto las montañas y al abrirse estas montañas. Han aparecido los tanques. Millones de soldados parecen muertos. Están atacando las aldeas y los poblados. Sí, nos llegan informaciones contradictorias. Parece que están llegando ambulancias a nuestra relación. Están llegando las ambulancias, bomberos. Está el mundo en pie. Parece ser que esto es apocalíptico, señores. El corresponsal nos informan que desde Madagascar está sucediendo también cosas terribles. Sí, aquí en Madagascar estamos compañeros de la central de Radio ELA, estamos destinados en Madagascar y nos llegan informaciones extrañas. Parece que se está viendo en la lejanía a los cuatro jinetes del apocalipsis, la peste y algunos otros jinetes más y no identificados. Las explosiones se suceden, cae del cielo fuego, lluvia, está lloviendo, ranas también. Sí, parece ser, el mundo está muy, muy extraño esta tarde, cuando son las 18:57 del 15 de noviembre y como predecían las predicciones de los incas, creo que está llegando el fin del mundo, porque tenemos a nuestra enviada especial, Jaime de la Jaima, en Pakistán. ¿Qué nos puedes decir, Jaime? Te odian, ya no me dejan comer mi hamburguesa en esta torre tan alta. Sí, estamos aquí desde Nueva Zelanda, desde el desierto del Gobi, desde Pakistán, desde Madagascar, desde México, desde Praga. Estamos, todo sucede muy rápido, está cayendo lluvia, está cayendo fuego, está muriendo la gente, están muriendo por millones. Esto es el caos, señores, esto es el caos. Es el fin del mundo, por fin ha llegado. Congratulémonos, demos gracias al Señor que ha llegado. México, que ha llegado el fin del mundo, México, ha llegado. México, me escucha, México. Las comunicaciones se han de dar más socorro. ¡No! Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene.